Bueno, ahora copien en sus cuadernos estas operaciones que están en la pizarra y las traen para mañana. Y no quiero disculpas, es una tarea. También preparan la lectura de la página 3 que está en el librito que les di. Señorita Julia, escuche. Es el jeep de mi padrino, don Rodrigo. Federico, sentadito. Por favor, sigan copiando. Esperen un momentito, niños. Salgo y ya vuelvo. Se portan bien. Buenos días, Julia. Buenas. Le traigo noticias. El fin de semana van a terminar el piso. Más tranquila. Bueno, no sé. Hoy tuve que venir muy temprano para sacar el agua. Se volvió a inundar. Qué bueno que dejó de llover. ¿Pero qué pasa si sigue lloviendo? Esta es época de lluvia, así que no pida milagros. El huracán Alicia siguió su viaje, pero siempre hay otro más. Tenemos que vivir con eso. Sí, yo sé que no podemos cambiar la naturaleza, pero creo que podemos prevenir tragedias. No la entiendo. ¿De qué tragedias está hablando? El río. Ese río es peligroso. La escuela está en un lugar de riesgo. Le aseguro que ese río no puede llegar aquí. Suba ese cerro y véalo con sus propios ojos. Yo mismo puedo llevarla. No, no, está bien. Ya conocí el río y no me gusta. No quiero volver nunca más. Le agradezco mucho lo que hace. Discúlpeme, pero tengo que volver al aula. Espere. Si ya se siente más tranquila, la espero y vamos a almorzar juntos. Yo... Ay, a mí me parece que mejor lo dejamos así. Le pido disculpas porque anoche no quise salir, pero no era buena idea. No se preocupe. Soy un hombre paciente. Mariana, me haces perder la paciencia. Necesito que me ayudes. ¿Por qué no puedes quedarte un momento con tu hermano? Porque cuando se queda conmigo llora todo el tiempo y usted dice, ya vuelvo, y tarda en regresar porque habla con todo el que se encuentra. Bueno, está bien. Toma, anda donde Manuel y compra 2 cebollas y 1/2 kilo de azúcar. ¿Solo eso? ¿Estás segura? Ay, sí. Porque después me voy a la casa de Ana a estudiar. ¿Y por qué no estudian aquí? Porque no se puede, o se le olvidó que ya no tengo mi cuarto para estar tranquila. Dios mío, ya no sé qué voy a hacer. Amplios detalles sobre la situación que se está viviendo en el pueblo en este momento. Nuestro director está... Ya, silencio, escuchen. Escuchen lo que dice la radio. Nota acá de la redacción. Y aunque el huracán Alicia pasa de largo, nos deja tormentas y lluvias para rato. Así que mis queridos amigos, no guarden los paraguas y tengan paciencia, porque se avecinan fuertes tormentas en los próximos días. Pero con lluvia o sin lluvia, tenemos siempre la música de... ¡Hola, Manuel! ¡Hola, Mariana! 1/2 kilo de azúcar y 2 cebollas, por favor. Perfecto. Ahora que te veo, Mariana. ¡Qué vergüenza! Y eso que tu mamá me lo pidió como un favor especial. ¿Qué pasó? Decile a tu mamá que ayer en la tarde llamó tu tía, que le devuelva la llamada. ¿Mi tía? ¿No le dijo qué era? Tu mamá estaba esperando la llamada, parece que le tienen noticias de tu papá. ¡Gracias, Manuel! ¡Espera! ¡Y el azúcar! ¡Mariana! ¡Ay, qué energía tiene esa muchacha! Sí. Dichosa que puede correr así. Luis, qué cara. Parece que te hubiera pasado un tractor por encima. Ay, es que no dormí bien. Anoche se me metió el agua en la casa. Llovió lo que no había llovido en meses. Y acabo de oír que hay más. A veces falta y a veces sobra. Bueno, así es la vida. Al 1 año y medio de casado tenía un hijo y ahora tengo 5. A vos lo que te hace falta es una novia, muchacho. No soy afortunado en el amor. Mira, dame un sándwich y un refresco para llevar. Uh-huh. Tengo que ir a Piedras Blancas y no me va a dar tiempo de almorzar. De estos. ¿Don Rodrigo la invitó a almorzar? Sí, pero no quiero que confundamos las cosas. Ay, disculpe que me entrometa, Julia, pero ¿hizo mal? Creo que él tiene mucho interés por usted y debería pensarlo. Es un muy buen partido. Más de una soltera lo desea aquí en San Antonio. Yo tengo otras cosas de qué ocuparme. ¿De la escuela? ¿Eso no tiene que preocuparla? Tómelo con calma. No puedo. Creo que hay algo que está mal y tengo que averiguar qué es. Mariana, Mariana, ¿qué pasó? Mariana, ¿qué va a hacer al patio? Mariana. Discúlpeme, pero tengo que hablar con esa muchacha. Está imposible. Yo me voy a Piedras Blancas. ¿A Piedras Blancas? Sí, a la municipalidad. Quiero ver los planos de la escuela.